Técnico finalista del torneo provincial de fútbol. Primero felicitarlo, obviamente, y darle la bienvenida a Cristian Santamaría. Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Saludarte a vos, a la audiencia. Bueno, y a los que están con vos en el piso. Un gusto. Primero, es una pregunta obvia de los periodistas deportivos, pero sensaciones de esta final que llegaron. Y que bueno, que van a tener un rival histórico también para la Liga Pampeana y para ustedes, porque nacieron los dos clubes en el mismo año casi. Sí, la verdad que sí. Bueno, obviamente que entretenido va a ser, porque es una final como cualquier otra final de un espectáculo deportivo, más que nada del fútbol, que es un deporte que despierta pasiones. Y después, bueno, justo se da la casualidad que los dos clubes cumplen 100 años, así que bueno, va a estar lindo y va a ser bastante apasionante. ¿Cómo fue este partido de las semifinales, sabiendo que tenían un resultado global muy a favor? Con este 2-0 en la vuelta, lo llevaron a 7-0, habían goleado en el partido de ida. ¿Cómo se prepara un partido de esta manera? Y mira, fue bastante difícil prepararlo, por el tema de que, si bien sabíamos que teníamos un resultado bastante abultado que nos habíamos traído desde Alvear, cuando planificamos en la semana el partido, cómo lo íbamos a afrontar, tratamos lo posible de pedir adelantar al viernes. Así no teníamos mucho tiempo como para que los muchachos como que tarden un poco en reaccionar de lo que habían hecho, y mantenerlos todo el tiempo enfocados en lo que necesitamos, que es obviamente llegar a la final. Así que bueno, fue muy difícil, más que nada por el hecho de que cuando vos conseguís un resultado abultado ante un rival que es fuerte, como Ferro de Alvear, obviamente definí de local, tenés doble ventaja. Y bueno, yo creo que los chicos resolvieron bastante bien el partido. Por ahí, a lo último, un poco se ensució, sabíamos que se iba a ensuciar, pero bueno, fue desfavorable para nosotros y estamos de nuevo en la final. ¿Cómo es esta semana previa a la final? ¿Qué se le dice a los jugadores? ¿Cómo se les calma la ansiedad? Y si vos te sumás a esto, que crees que llegue ya el domingo de jugar el partido y que sea lo que sea. No, estamos tranquilos. Bueno, yo, para que te cuente, en este momento estoy barriendo mi casa como para está bien. Como para pasar el día o la semana. Yo creo que cada uno de los chicos sabe que bueno, la mayoría de los jugadores que tengo en el plantel han estado jugando finales, saben más o menos de qué se trata. Bueno, a mí también me ha tocado jugar finales, me ha tocado dirigir finales, así que bueno, estoy tranquilo, o sea, como si fuera una semana normal, un partido. ¿Cuántas tenés en el lomo jugada de finales, y si cada una es distinta o las tomás todas iguales? Y en el provincial como jugador tuve 3. Ajá. La primera muy chiquito, después en el 2007, en el 2007 sí tenía 18 años, sí, y bueno, en la del 2012 ya era un poco más grandecito, obviamente, que bueno, tocó parte con Racing de Castex, y luego el otro año la ganamos, pero bueno, fueron 3 finales, después como técnico en las formativas, pero bueno, viste, uno trata en lo posible en esa instancia no contarlas, porque son anécdotas y no cuentan. Yo creo que esto es lo máximo, y dirigir un club como el Boys y llegar a una final de un torneo prestigioso como es el provincial, no tiene nombre. Así que bueno, por eso te digo, uno trata de estar tranquilo y bueno, de somatizar obviamente el nerviosismo y demás, siempre está. Pero bueno, estar tranquilo. ¿Y cómo es esto de dirigir el club del cual sos partícipe y además jugaste, además de ahora de ser técnico? Sí, no, la verdad que es un desafío muy lindo. Me toca ser el máximo responsable del fútbol dentro del club, más allá de que hay diferentes ramas, pero bueno, yo soy, o sea, el que bajo las líneas y que digo, o sea, de cómo se hacen las cosas, más allá de que por ahí cada persona tenga sus matices y se lo respeta, pero bueno, todos tratan de seguir una línea, y bueno, vamos bien encaminados. La verdad que, es fácil porque conoces a la mayoría de los chicos, de las personas que están dentro del club, pero también es esa misma cercanía con esas personas al momento de bajar una orden o ponerse de manera estricta, por ahí te juegan, o sea, te juegan contra por el afecto que tenés con esa persona, ¿no? Pero bueno, este camino de hace un año y algo que estoy en primera división dirigiendo, me ha enseñado bastantes cosas, y en esas cosas que me ha enseñado fue como cómo desenvolverme con las personas, ¿no? Que es bastante importante eso. Te hago la última, Cristian, y obviamente agradecerte por tu tiempo y por tu disponibilidad. ¿Cómo te describís como técnico de fútbol? Y mira, como técnico de fútbol, yo primero me describo como persona, ¿no? Es importante. Un tipo sencillo, humilde, humilde, que trata todos los días de superarse, de tratar de ser mejor persona. Para mí, mi ejemplo siempre fue mi viejo, mi vieja, y nada, tratar de tomar todo lo bueno de ellos, y no hacerlo igual, porque o sea, son inigualables, pero eso. Y después como técnico, estudiar, capacitarme, aprender, mirar todo lo de fútbol. Hoy, si bien estoy acá en mi casa barriendo y charlando con vos, pero obviamente estoy todo el tiempo pensando en fútbol. Ayer me acosté tarde mirando los partidos de Estudiantil contra Racing, el que televisaron ayer, y conseguí un par de videos más, así que bueno, estuve esta tarde mirando fútbol, y bueno, me dedico a eso, me gusta, siento mucha pasión por lo que hago, así que bueno, trato de esa manera de mostrar que me gusta ser técnico. ¿Tenés alguna línea que sigas de los técnicos más consagrados o plasmás las tuyas y nada más? No, hay varias ideas preparadas ahí dentro bien. Sí, hay varias. Obviamente que todos queremos ser como Bielsa, pero te ganaste mi respeto, te digo. Sí, es imposible llegar a ese nivel de genialidad, más que nada, ¿no? Sí. Es toda una vida dedicada a este deporte, y sobre todo a los valores que inculca, pero bueno, uno trata de en lo posible estar lo más cercano que se pueda a eso, y como te digo, todo el tiempo miro fútbol, escucho a personas que están vinculadas con lo que es la dirección de equipos y demás, porque bueno, uno está enfrente de muchas personas que conjugan, que conforman un equipo, así que bueno, trato en lo posible de mirar todas esas personas que dentro de este ámbito son buenas liderando equipos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por estos minutos, y bueno, todos los éxitos para el fin de semana. Bueno, dale, dejá de mandarle un saludo ahí a Emma, que es un exjugador que tuve yo. Yo arranqué la carrera desde muy chico, de entrenador, y él fue uno de nuestros jugadores ahí dentro del club. Qué grande. Un gran, muy técnico, un jugador muy técnico, excelente persona, un tipo con mucha constancia que iba a entrenar todos los días, no faltaba nunca. Así que bueno, me pone contento que, bueno, hoy me escribió porque me iban a llamar, así que bueno, déjame mandarle un saludito a él, que no me olvido de él. De sus andanzas por el club. Está enviado, obviamente, y agradecerte otra vez, y estamos en contacto. Bueno, gracias, Agustín. Saludos a todos, y que tengan una linda semana. Muy bueno todo. Gracias. Abrazo grande.